Yo querría, en primer lugar, pues, como no, agradecerle a Juan Antonio y a Manolo por tener este espacio cultural, este apartamento V11, que es un rinconcito en nuestro pueblo, que nos permite acercarnos a tantos eventos culturales y en este tiempo de Cuaresma, que nos va a permitir, pues, esta tarde, pues, hablar de lo que nos gusta, ¿no?, de nuestra Semana Santa, y hablar de Archidona y de cómo entendemos las mujeres también una parte importante de esta Semana Santa. Gracias por darle difusión a todo lo que es cultural y todo lo que depende de nuestro pueblo, que sigáis muchos años haciéndolo. Y tenemos esta tarde noche, como ha dicho Juan Antonio, pues la gran satisfacción de contar, pues si no son todas las presidentas, ahora las comentaré porque tienen su ausencia, pues con el grupo de mujeres que son responsables de que salgan a la calle en nuestra Semana Santa. Ese grupo o esa sesión tan importante delante de una Virgen de una Dolorosa como es el grupo de las Mantillas. Voy a presentarlas primero y ahora ya empezamos a comentar. En primer lugar, lo estoy haciendo por orden cronológico de aparición en Semana Santa, tenemos aquí a Miriam. Miriam Arjona Espejo fue presidenta del grupo de Damas de la Virgen del Amor y de la Sangre. Yo la he conocido siempre, no vamos a hablar de fechas, pero desde toda su vida hasta hace muy poco. En el año 2021 ya dejó el cargo. Y la sucedió Gema Gallardo Moreno, que es la presidenta del grupo de damas de la Virgen del Amor y de la Sangre. Está por motivos laborales fuera, no va a poder estar ni siquiera en Semana Santa, pero bueno, tiene una excusa y bueno, pues traemos a Miriam, que es su antecesora y la voz de la experiencia. Yo creo que más anécdotas que nos pueda contar hoy Miriam, creo que no habrá. También tenemos a María Dolores García Núñez de Castro, Lole, que es la presidenta del grupo de damas de la Virgen de la Paz desde el año 2000, de diciembre de 2021, aunque el primer ya nos lo contará ella, empezó en el 2022, que en el 2021 no hubo salidas procesionales. Tenemos también a Isabel Nuevo Torres, que es miembro de la Junta Directiva del grupo de hermanas servitas de la Virgen de los Dolores. Su hermana mayor, que lo es desde el año 2022, Inmaculada Ramírez, excusa su ausencia esta tarde, no puede venir. Y también tenemos a Trinidad Luque Gallego, que es la presidenta del grupo de damas de la Virgen de la Soledad desde el año Santo Sepulcro. De Santo Sepulcro. Desde el año, bueno, es que, mira, te lo digo, he dicho grupo de damas de las vírgenes porque vamos en la sesión acompañando, pero ahora ya nos vas a contar tú la historia, porque claro, Eso te va a dar ya paso, que desde el 2014 ejerce la presidencia, y es verdad que ellas, pues, son las originarias, las que empezaron en la sesión, aunque también hablaremos un poco de la historia y de la tradición de la mantilla si nos da tiempo al final. Precisamente vamos a empezar con ese tema, ¿no? Que como es el grupo de damas que es más antiguo, originario en la Semana Santa de Archidona, pues que nos cuente un poco cómo es la historia que tenéis en estatuto recogido, y a partir de ahí ya me gustaría que todas vayáis interviniendo desde cuando accedéis al cargo, pues si la experiencia vuestra, ¿no? Si ya llevabais tiempo vistiendo de mantilla o es a raíz del cargo, o cuál es la experiencia que podéis contarnos. Empieza si quieres tú, Trini, y ahora ya vamos. Bueno, yo puedo hacer la introducción de cómo llegamos al punto que las mujeres se incorporan de mantilla en la Semana Santa, y es que surge en 1946. Y es el grupo de damas, son unas señoras que se visten con el atuendo de la mantilla, que era un signo de distinción y de elegancia, y muy traído de la alta aristocracia, y bueno, en muestra de luto y de recogimiento, y acuden a los oficios de Semana Santa, del Viernes Santo, pues ataviadas con su mantilla y su traje riguroso. Y luego, pues bueno, terminan los oficios, y como la procesión del Santo Entierro del Señor de Cristo sale prácticamente seguidamente del término de los oficios, pues ellas deciden acompañar al Señor. Y entonces está recogido el libro de actas, que lo traigo aquí por si luego da tiempo y se puede leer textualmente, aunque es una publicación que casi que todo el mundo conoce o ha podido leer, porque se ha publicado en Los Campanilleros y en un montón de revistas. Pero bueno, traigo la reseña por si hay gente más joven que no ha tenido oportunidad de leer o conocer. Y es curioso, ¿no? Porque luego en el año, en el 1949, se ve que se recogen en las actas que ha tenido mucho éxito que las señoras acompañasen el Santo Entierro, que por qué no se constituía un grupo de damas. Y entonces ya en 1950 se recoge y se constituye el primer grupo de damas, que yo también traigo los nombres de ellas por si hay a lo mejor descendientes que quieran recordarlo, ¿no? Entonces es muy curioso porque ya cada año acompañan y está la cofradía muy orgullosa y se recogen las reuniones muy orgullosas de estas señoras que se presentaron y que acompañaron así. Y es las damas del sepulcro, el resto de damas y de señoras que se visten de mantilla acompañan a una Virgen Dolorosa. Exacto. Y entonces, pues de aquello barro, esto es lodo, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Y ya hemos mantenido entre todas la cadena del eslabón de ir continuando. Porque, claro, esta labor, si no se transmite, si no se inculca, se pierde. Y es una señal de identidad de Andalucía, de la Semana Santa en Andalucía, ¿no? Entonces, ¿tu experiencia, Trini? ¿Tu experiencia? ¿La mía propia? Sí. Bueno, pues la mía propia, yo, por ejemplo, no he nacido aquí en Archidona. Lo que pasa que yo, pues como yo me vine por amor, allí, allí está. Y aquí, pues mi familia y todo, ¿no? Y entonces, pues mi primera vez de mantilla aquí en Archidona, vaya, en Archidona y de mantilla, pues mi suegra me animó. Mi tía política Carmen Miranda me animó y entonces yo, por ejemplo, anecdótico, mi primer vestido me lo hizo una señora de la estación de Archidona que se llama Carmela y luego mi madre me puso una chaquetita de terciopelo. ¡Ay, que allí hace mucho frío, que allí hace mucho frío! Bueno, mi suegra me dejó un collar muy bonito, él me regaló mi primera mantilla y una medalla preciosísima de la tía Carmen, que una preciosidad que la tengo y que me la regaló. Y entonces pues yo salí de mantilla esa primera vez. Yo no me acuerdo si era el año 93, 94, por ahí fue. Luego varios años, pero luego tuve paréntesis cuando mis niñas eran pequeñas. Y ya cuando ellas ya se iban incorporando a la procesión también, era un acto de egoísmo por mi parte porque me tenía que quedar sola. Y entonces digo, pues yo también. Y así tú continúas. Muy bien. Por aquí tenemos más, también experiencia que contar un poco. Miriam, ¿tú desde cuándo saliste de mantilla aquí en Archidona por primera vez? Desde aquí en el 60, 61, el primer año que yo me vestí fue con la Soledad. Me acuerdo el vino que nos echó aquí, Miranda, que tenía un vino preparado para las mantillas divinas. No sé si lo seguirá guardando, pero lo tenía. El primer año que yo salí fue con la Soledad. 60. Y luego ya después yo fundé el grupo de mantillas, me acuerdo yo que era el hermano de Juanito Medina, fue mayordomo de la Virgen de la Unidad, y me dice, ¿tú por qué vas a salir el jueves? Yo digo, ¿por qué salgo el jueves? Pues no, tú no salgas con las mantillas porque van a salir nosotros el viernes. Digo, pues yo lo siento, hermana mía, que yo tengo un día antes que tú. Me toca a mí, yo me acuerdo que me fui a Málaga, me trae 10 o 12 mantillas alquiladas y apañamos un grupo de niñas y nos vestimos todas, las de los rincones, una cantidad de gente joven, chipe, se metía ni para él. Muchísima gente joven y nos vestimos todas y salimos con él. Y desde entonces se fundó, sobre el mismo año que la Humildad, nada más que la Humildad salió el viernes y nosotros nos tocaba salir el Jueves Santo. Yo llegué aquí, más loca con Cencerro, con 14 años, ¿verdad? Porque aquí estaba todo trastornado distinto. Y me acuerdo yo que mi primo Sebastián, que era toda la familia de mi gente, son del Nazareno. Sebastián que va a descanse, su hijo, mi prima de toda la vida, camarera del Cristo. Y yo siempre estaba pegado al Nazareno, siempre de toda la vida. Y me moriré con el Nazareno. Ya está, luego ya, pues ya, yo he salido hasta embarazar. Yo no he faltado nunca. Año por año, lloviendo, diluviando, tronando, de todo, pero yo he salido. Pero el niño he procurado dejarlo con quien sea. Dos veces salí embarazada, de mi Emilia y de mi Mario. Pero como no se me notaba con la chaqueta puesta del abrigo, no se notaba. Así que yo no he faltado un año hasta que la dejé, porque ya no puedo. Yo iré ya alumbrando el rato que pueda y ya está. Ya mi espalda no me lo permite. En tu caso, Isa, eres miembro de, porque sí, en la Hermana Servita sí hay una junta directiva, sí. Si quisiera que lo explicara. Sí. Y eres miembro, aunque no la hermana mayor no está, pero tú eres miembro, sí, de esa junta directiva. La Hermana Servita mayor pues no ha podido venir, yo vengo en su lugar. Bueno, esto surgió en el año 1963, se creó una primera comisión de devotas de la Virgen de los Dolores, con intención de darle pues culto a la Virgen y bueno, una sesión que siempre desde un principio se creó como independiente. Estaba dentro de la propia cofradía, pero se crea como independiente. Al año siguiente, siendo Juanito Medina hermano mayor, que lo era también ese año, al año siguiente, pues esa comisión ya salen ya vestidas de mantilla y ya se inicia de alguna manera esta sesión de hermanas servitas de la Virgen de los Dolores. Las primeras que salieron, entre las que estaban, que una era pues la abuela del alcalde actual, la madre de Carlos Astorga, la madre de Pepita, la de Javier, pues todas esas fueron la primera comisión, un grupito de mujeres que fueron esa primera comisión. Luego de esa comisión surgió ya como hermana servita, cuando se incorpora María Victoria, que era la nuera, digamos, ¿no? Pues sí, era la nuera, entonces se incorpora María Victoria y ya se nombra como hermana servita mayor María Victoria y se crea esa junta directiva tal cual existe actualmente. En esa junta directiva pues hay una tesorera, que es mi madre, que es la más antigua ya, porque ya de la primera junta directiva es la única que queda y sigue siendo tesorera. Hay bueno, una secretaria que está ahí, la tenéis ahí, que es Ana, la hermana servita mayor, que es Inmaculada. Yo soy la vicetesorera y luego pues una serie pues de vocales, que son, bueno, y esta es la sesión de hermanas servitas de la Virgen de los Dolores. Nosotros, ya digo, tenemos nuestra propia junta directiva, cobramos nuestros recibos independientemente, formamos parte de la cofradía, ojo, que no sí. Somos, pero somos una sesión independiente y tenemos pues, nuestro propio escudo, nuestra propia medalla, que es una dolorosa, el escudo es el mismo de la cofradía, pero lleva un corazón en el centro. Nosotros también, bueno, pues es servirle, dar culto a la Virgen de los Dolores, que realmente así es como surgen las servitas, las comunidades de servitas, culto a la Virgen de los Dolores expresamente, ¿no? Y bueno, también pagamos parte del adorno floral del trono cuando hay culto expresamente a la Virgen de los Dolores, como el día de la Viernes de Dolores. Es nuestro día grande, digamos, porque es el día que se pone en la medalla a las hermanas servitas, que ya digo, es independiente. Nosotros hemos seguido la tradición también de que las niñas, yo por ejemplo a mi hija le he puesto la de servita, que no es la misma que la de hermano de la cofradía. O sea que vamos por independiente, pero que somos, nosotros colaboramos, por supuesto, con la cofradía, con el adorno floral, con todo, la petalada la paga la hermana servita, se le compró la saya de procesión que lleva la Virgen actualmente, se le compró en el 75 aniversario de la Virgen y en la que sale, se ha hecho otra saya nueva, dos sayas nuevas y un manto hace muy poquito tiempo, que la ha hecho Carmen Astorga, de dulce nombre. Y bueno, pues nosotros llevamos pues, como independiente, pero formamos parte también de la Junta de Gobierno de la propia cofradía. La hermana servita mayor pues forma parte de la Junta de Gobierno de la cofradía, es decir, tenemos... Sí, está junto, pero lleváis vuestras propias funciones. Sí, nuestro estandarte, todo, el cetro también es diferente. La hermana servita mayor sale en procesiones de gloria, pues con la de la Virgen de Gracia y también en el Corpus. Tiene su representación. Entonces, bueno, es curioso porque que es una sesión aparte, pero que tenemos nuestro propio escudo, medalla, todo, ¿no? Es un poco independiente de. Y bueno, ya digo, las funciones, imagino que las vuestras están muy claras y muy definidas porque vais todo lo que estás contando en relación a la Virgen, sí, a la función, aportáis todo lo que es en seres y lo que es necesario. No solo para la cofradía, pero más expresamente para la Virgen de los Dolores, entiendo. Sí, ya se le donó también pues, una ánfora, se le donaron las servitas. Se colabora muchísimo con la cofradía, sobre todo, hombre, con la Virgen de los Dolores, y regalo muchísimo cada año. El año pasado, el último, fue una mantilla que se le regaló el día de la Virgen de los Dolores, que es el 15 de septiembre, que también es otro de los días grandes, digamos, de las servitas. De nosotras. ¿No? Y bueno, pues como todas tenemos las mantillas, las peinetas, que todas las cofradías yo sé que tenéis, que dais a las hermanas que se incorporan. Y también tenemos un escudo de la cofradía que se hizo en el 75 aniversario, que se le da también a las nuevas hermanas servitas que salen cada año. Además de la medalla, llevan un alfiler con el escudo de de las servitas. Así que, bueno, me he enrollado mucho. No, está muy bien porque son cosas que tenemos que conocer. Igual no sabemos muchísimo y de hecho expresamente no. Tú me imagino que saliendo de Mantilla también... Pues desde los 16 años. Lo claro. Que pasa es que he tenido mi... Intervalo. Sí, porque yo he salido también mucho tiempo en el apostolado. Ya lo tuve que dejar por mis problemas de espalda. Pero ya, bueno, me incorporé otra vez de nuevo a las Mantillas hasta que mis pies aguanten como mi madre. Hasta que se pueda. Yo en mi caso, mira, en mi caso, por ejemplo, no me he separado nunca porque soy yo de virgen y aunque yo en mi cofradía, pero yo mi virgen del alma y de la sangre va conmigo de noche y de día. Y yo empecé con el estandarte de las Mantillas, que lo heredé de su hijo de Mario, se me olvida, tenía unas ganas de estar en la sesión, y he podido salir de Mantilla muy poco tiempo y disfrutarlo, porque yo tengo la dolencia que tiene la reina, el neuroma de Morton, y no me permite zapatos ni tacón, que ahora hablaremos también del protocolo y demás, y hay veces que, aunque quieres, no puedes. Yo, es verdad que esto es una cosa que pasa de madre a hija, o por lo menos lo vemos en la familia, o en referencia, en este caso no lo habíais vivido desde el punto de vista familiar, pero al entrar en una familia cofrade, nos inundamos de estas cosas. Sí. Y es verdad que para una hija con su madre vestida de Mantilla es un orgullo. Yo con la mía ya he podido disfrutar ahí poquito, pero algo, ¿no? Sí. Y es verdad que yo me imagino que eso, que Lola, tú también llevas más o menos de mi edad. ¿Cuántos años llevas tú de Mantilla? ¿Cómo has sido al cargo? Cuéntanos ahora también tu experiencia. Yo he sido arrillolata. Si ha hecho falta llevar un estandarte, ahí que lo llevaba yo. ¿Qué hace falta llevar una vela en el apostolado? Ahí lo llevaba yo. Yo he salido en todo. Me ha faltado la cruz del apostolado y un trono. Es lo único que me ha faltado, claveles, vernadas, todo, estandarte, guión, todo. Y Mantilla. Mantilla salí, no sé si tenía 16, 18 años, el dulce nombre. Un año también salí en La Soledad, que me prestó la medalla Clarita Checa, que para descanse. Y pasamos un frío, pero bueno, en el callejón de la plaza nos dieron un tentempié para calentarnos un poquito. Y la verdad que muy bien. Después, yo soy presidenta desde diciembre del 21, salí el primer año el 22, y desde entonces, claro, ya no he parado, pero anteriormente salió año salpicado. Por eso, porque... ¿Y cómo llega a ti el...? O sea, cuando te lo ofrecen tú... Sí, me lo ofreció, era mayordomo Manolo, y me llegó un día a mi casa. Sí, mira, que Rosarito, ya lo deja, porque ya la edad, y tú quieres ser, oye, yo te veo. Gracias, parto, pues claro, sí, pues claro que sí. Ay, ya estoy contenta yo, tengo mi grupo de WhatsApp con mis Mantillas. Cuéntanos eso. Un poco, porque yo quiero eso, las funciones que tenéis, de que os tenéis que encargar. Empieza tú sí, y un poco yo más. Yo tengo un grupo de WhatsApp con mis Mantillas. No están todas las que son, porque hay algunas que no están, porque mucha gente no quiere o no se ha enterado. Sí, y ahí le voy diciendo todas las cositas de, ¿no?, que pasa en la cofradía, si la función, si, ¿no? Y ahora, ¿Y llegado este tiempo, las machaco. Las machaco sobre todo con la vestimenta, porque es primordial ir como se tiene que ir. Entonces son las machaco. Y yo solo digo, si esto voy a machacar, que hay alguna que a lo mejor se escapa y no me hace mucho caso, pero yo las machaco que por mí no quiere. Eso es algo importante que tendríamos que tocar, el protocolo de ir vestida de Mantilla, que no es por gusto ni por capricho el que no queramos que nos lleven ciertas prendas o que vayan pintadas de cierto modo, sino que es que eso lleva un protocolo y es algo que hay que cumplir y que no es por gusto y que cualquiera... Es lo que decía antes también cuando nos presentaba, es que ir de Mantilla es lo más sacrificado que total, hay. Porque llevar la peina, la mantilla, soportar recta, frío, soportar calor. Porque tú vas con tu túnica y si te haces un poquillo un así, poquillo. O subes la pierna o no, llevas zapato plano, la joda. Ese protocolo que lleva. Mira, hablamos de Mantilla. El protocolo de la mujer de Mantilla es un vestido negro que te cubra la rodilla. La cubra la rodilla que te la tape. Como mínimo. Manga larga, manga francesa. El cuello, que no tengo el escote señalado, hay que ir discretica. Guantes negros, un zapato de salón, no como un otro día me llamó una señora, que si puede llevar una bota. No. Usted no. Más tacón, menos tacón, pero zapatito de salón, botas no. El rosario, la mantilla, que no debe ser por el suelo que te arrastre, a la altura del vestido, y por delante hasta las manos, que te llegue a las manos. Y el maquillaje recatado, no las sombras y los labios rojos, no, una cosita recatadita. Y zapato plano y ya está, y una procesión. Y sobre todo, importantísimo, que las niñas pequeñas no deben ir de mantilla porque esa sesión no es una sesión de niñas pequeñas, porque las niñas pequeñas van en su filita, con su túnica, con su capa, con su cetro, ¿no? Su filita con los demás niños, que además es donde van bien, porque la sesión de mujeres de mantilla es una sesión seria, de respeto, de luto, que una niña pequeña, entiendo yo, que ahí no, la verdad que no es lugar para ella. Y claro, entonces, las mujeres hacemos la posición, vamos con los pies trozados, porque es verdad que los adoquines se clavan. Que yo les recomiendo a mis mantillas que si se compran un zapatito, que vayan a mi prima Loli y le pongan media suela para que no se clave tanto el adoquín, claro, porque es mortal, es mortal. Y a cierta hora ya es. Y alguna les digo, iros por el medio, porque ir por el medio es el mejor sitio, porque la calle de Don Carlos pilla piedra lisa. Tiene pillado, pero tiene pillado. Lo tenemos clasificado. Pilla piedra lisa y entonces la calle de Don Carlos la lleva la más bien porque va sobre liso. Sí, así es, así no, es. Sí, en las calles. Y prohibido los chicles. Hombre, los chicles, por supuesto. Yo soy enemiga, eso sí, es. Sí, total. Yo niña que vaya con el chicle. Pero chicle, ni mantilla, ni horquillero, ni nada. Está más. Pero yo pregunto que a estas alturas que todo el mundo sabe cómo es el atuendo que hay que llevar y cómo es el protocolo, ¿por qué se hacen las locas algunas? No. Bueno. No se entiende porque ahí va de una loca, vaya. Sí, sí. Porque creo que no son conscientes. Yo creo que no del, de lo que están representando. Ahí está. Y creo que no son conscientes. Se trata dicho de mantilla. La persona sabe que van de penitente. Es un luto. Van a lucirse. Y ese no es momento para eso. Hay muchos momentos en el año donde cada persona se puede lucir de la manera que quiera y como quiera. Donde tú quieras. Incluso, mira, en lo que es la mantilla en ocasiones de gloria, en boda o en los toros, como tú acabas de decir, pues se pueden poner mucha fantasía y como les parezca. Pero lo que es un Jueves Santo y sobre todo un Viernes Santo. Eso es luto. Es un luto y claro. Es riguroso. Y es que empiezan a ponerle adorno y cosas encima que eso no son. Sí. Es que se va a la vista porque se va a la vista a verlo, pero es porque sabes que no es. Pero que hoy día. ¿Pero te cuesta trabajo meterla en ese camino? Sí. Porque no tiene. Bueno, sí, pero es porque no tiene. No han entendido el concepto. No entienden el ella, es que no han entendido que eso no es lucir, no que ahí vas de luto y que tú tienes que seguir un protocolo. Y ya está. Es como el penitente que va con la túnica, es como la persona, el que lleva el trono, lleva su túnica, o lleva el frontín, o lleva... No te puedes destapar tampoco. Eso también es una cosa que claro, no es lo que es lo no que se debe de hacer. Si vas de penitencia, vas de penitencia. En cualquier sesión que vaya. Exacto, es que es un todo que acompaña a un cortejo que es de luto. Pero yo creo que la diferencia está en eso, en que cuando salimos, a veces salimos pues por salir, porque salen y no. Tienes que entender dónde vas y que son una hora, que no es todo el día, que son una hora y que tienes que aguantar. Es como hablábamos los espirituosos que es para el frío, si te vas a tomar algo porque tienes mucho frío, hay que salirse fuera. No te puedes quedar allí dentro dándole un buche ni a una Coca-Cola, ni a un nada, ni a un nada. Es que... No se puede ni comer ni beber ni en ningún momento. Te sale un momentito mejor, luego te incorpora. Sí. Pero, y no pasa nada. Exacto. Bueno, hablando de vuestros recorridos, porque fijaros que todas hemos vestido de mantilla, pero yo me imagino que como unas salen por la mañana, otras salimos por la noche, otras por la tarde, tenemos temperaturas diferentes, aunque en Archidona somos de extremo, o frío, calor, pero tenemos temperaturas, momentos en el recorrido que dices, aquí yo no voy a ser capaz de aguantar esto ya, que me contéis cada una, yo creo que vayáis pasando una a una diciendo eso, y qué estampa para vosotros dentro, porque llevamos una sesión muy concreta, ¿con qué estampa os quedáis en vuestro recorrido? No sé, yo desde mi puesto, pues veo cuando llego a la calle Nueva, al encuentro que hay, por ejemplo, el Nazareno con la Aspiración que están paseando, y tengo la Virgen, tengo el Nazareno, tengo la Aspiración, y para ese momento para mí es éxtasis máximo, ¿no? Porque lo estoy disfrutando. Pues seguramente todas tenemos en nuestra retina un punto donde dice, llega mi momento, ¿no? Aunque es verdad que ir delante de la Virgen para mí siempre es inevitable. Yo siempre, bueno, con el incensario me lo permito y me vuelvo y la voy mirando a la cara. De mantilla no podemos, lo que estábamos hablando. Claro. Y es una situación que dice, la tengo tan cerca y me encantaría estar mirándola, pero no puedo. Contadme vosotras eso. ¿Cómo vivís vuestro recorrido procesional? Podéis empezar como queráis, me da igual. Trini, venga. Bueno, pues es que yo tengo un típico tópico, pero es que no lo puedo evitar, lo tengo que decir. En la Plaza Chavada. Es que no puedo evitarlo, porque es que entrar a la plaza, ya la plaza en sí impone, y cuando tú llegas a la plaza y están allí los dos tronos y tú te pones al lado del sepulcro y la luz se apaga, pues ya eso ya no es comparable a nada. Eso es un sentimiento, eso es que es una cosa que tú vives dentro. Y tú, pues, es que son esos minutos de esa música y allí que, no sé, es un... Tú a veces no sabes, digo yo, bueno, ay, que, y enciende la luz y dices, uy, ha pasado. No sé, es la sensación, es que no se puede explicar, es que está muy dentro de ti. No sé explicarlo, pero es que... Y el momento, se lleva dentro. Sí. ¿Y el momento más difícil en vuestro recorrido para la mantilla? Mira, ahora porque un poco se ha cambiado, ¿no? Era la calle Nueva. La famosa calle Nueva bajando, esa era fatal. Yo creo que cuando era la noche, calle Nueva, yo no se daba cuenta. Y la vuelta del paseo. Esa, la vuelta del paseo. Cuando tú haces el paseo por la parte larga, como yo digo, el paseo por... Sí, sí, la vuelta por arriba. La vuelta grande. Y entonces lo peor es cuando ya has vuelto del paseo, que yo me acuerdo que iba un año que era Mari Carmen Aragón la presidenta, y ella decía, ay, por cierto, ¿cuándo se acaba? Así, así. Y es que era un día de muchísimo frío. Es que, bueno, casi todas las noches de Viernes Santo son de frío. Pero esa era especialmente. Y ese. Ahora ya se ha cortado, ha cambiado el recorrido, y ahora a mí... se me hace muy bien. A pesar de que ya es Viernes Santo noche, que ya lo hemos vivido. Viernes Santo por la noche, va muerta de frío, pero bueno, tiene un momento cumbre también, la bajada de la calleja de la estación, ¿no? Será más bonita. Es muy bonita, pero con los tacones vas así. Y cuando ya te plantas en la calle Carrera y dices, ya, vamos. Venga, vamos. Y ya, cierto. Ya he bajado. Esta vez lo he bajado antes. Bajando te engancha el que sea. Y ya está. Primero que pilla. Esa bajada tiene fallo. Esa tiene ahí. Eso es que te mata, ¿no? Sí. Esa nosotros, bueno, sí, la sabemos también. Todas las seis. Sí, ¿no? La bajada de la estación. Esa se hace. Es bonito cuando vas a los trones, pero... Es muy bonito verlo, pero bajando... La mantilla ahí no luce nada. No, no puedes hacer nada. Hay algunas que van así pegadas. Yo hago los consejos tuyos de tu prima con la suela de los zapatos, ¿no? Pero y eso en esa calle evita un poco los resbalones, ¿no? Pero sí, sí. Siempre hay alguien que te tenga que ayudar, porque es que... Con la cera de haber pasado. Ya ves, Viernes Santo por la noche han pasado todas. Llevan la cera ya más que. Sí, que es peligroso también, sí. Isa, por la tarde, Viernes Santo por la tarde, estampa y estampa, momento. Bueno, para mí personalmente, la calle Don Carlos. Ya cuando vamos a encerrarnos, para mí es la más bonita, porque ya tenemos a la Virgen nosotros ya muy cerca. La mantilla es donde la tenemos más cerca. Y entonces, incluso la música, todo lo vives con mucha más pasión, ¿no? Para mí, es que se me pone el vello de punta, sí. Porque es que de verdad, realmente, y además yo veo lágrimas ahí todos los años, porque es una escena muy bonita. Tú ves a la Virgen ya tan cerca de ti. Esa calle tan estrecha, tan bonita, la música suena de forma diferente, la gente que toca las bolinas, es algo especial, para mí la más bonita. Y luego la peor, la calle Nueva. Para el frío y para el calor. Para el calor porque vas con el sol de frente, nosotros a nuestra hora tenemos el sol de frente. Sí, sí. Y si eres mantilla con lentillas como yo... Uf. Ya, es que ya eso te necesita una gafa de sol y no puede ser. No puede ser. Entonces, esa bajada, si hace mucho frío, cuando llegas al final, la esquina de Peláez es tremenda. Esa es tremenda. Esa es como todas las callejas de Archidona, como te toque parar. La mantilla volando. Eso es que, de verdad, es un sacrificio que solo sabemos las que nos vestimos. Y días que se te quedan los pies, que a mí, por ejemplo, me ha pasado que no me duelen ya, no, fría, es que ya no lo notas. Yo me voy a mi casa todos los años con los zapatos quitados, no lo quiero ni decir, ¿eh? Pero la calle San Juan ya es que no puedo más, es que porque no. Es tremendo ya. Dale, Viernes Santo por la mañana. Viernes Santo por la mañana, como haga calor, como haga calor, porque la plaza Chavada es mortal. El año pasado hizo mucha calor. Los pies, las suelas de los zapatos parece que estaban pegadas en la piedra del suelo. De la calor tan grandísima que hacía. Pero claro, nuestra posición es muy larga y yo necesito que haya dulce nombre. Y allí también lo veo. Y allí lo veo. Y allí lo veo. Y en el encierro donde mejor lo veo, porque ya me pongo yo a los pies de mi dulce nombre, porque ya lo necesito ver, porque... Hombre, que estoy un año entero trabajando para ver la procesión entera y desde allí la verdad que no ves nada, porque a la Virgen sí, pero de ahí para adelante... Nada, prácticamente nada, para lo larga que es. Entonces, la Plaza Chavala me gusta mucho y el encierro me da pena, pero me alegra porque... Lo tienes cerca ya. Porque tengo mi dulce nombre allí ya delante mío. ¿Delante? Sí. ¿Y Miriam? Yo digo como tú, a mí la calle Carrera, cuando se ven ya casi todos los tronos, es la parte más bonita. Vaya, pues yo al Nazareno ni lo veo, yo iba a la última. Claro. Para ver al Nazareno tenía que verlo ahí o en la calle Nueva. Claro. Al final cuando se cruza con, sí, con la pila, si no, no beban. ¿Me entiendes? Y es la parte que más me gusta. Luego además frío, como dices tú, la calle Nueva. Sí, monta. La calle Nueva, la calle Nueva, echarle guinda al pavo. Y años donde también mucha hora, porque ahora es verdad que el recorrido con los horarios bien establecido, pero años A era mucha hora, era mucha, los jueves santo eran mucha hora, salíamos a las 7 y estábamos hasta las 3 de la mañana. Yo siempre me he acordado de vosotras porque sé lo que era, y eso, los jueves santos es que eran eternos, es que de frío ahora nos gusta, porque nos gusta disfrutar y tenerlo, pues si pudiéramos, pero es cierto que es un acierto tener una hora y recogerlo en un horario mucho mejor, porque lo disfrutan más. Se arrepiente porque es que tanta hora. Y que no te repiten al año que viene. No, te puede quedar matar. Es que no, imposible. Mucha gente, con mucho que tú la compensas, es que es muy larga. Sí, por Dios, es que es muy larga, es que son muchas horas. Yo me acuerdo el niño de este, la mía y mi nieta, los dos dormidos. ¿Te acuerdas de los escalones? Los escalones, los pobres. Ah, vaya, una cosa. Esperamos. Y mi niño chico igual. Pero quedan muchísimas horas. Y Pepe Aguilera le decía algo. El jueves santo es nuestro, chico. Pero... ¿Es nuestro? Sí, y no te tacones. ¿Y mañana? Y la mañana te pongo unos tacones. Y mañana para nosotras. Y Juan Aguilera igual, chiquilla, te voy a tener lo que voy a... Nosotras sí. ¿Cuántos tacones? Ellos no tenían prisa, pero claro, nosotras sí. Claro, cierto. Sí, es verdad. No es lo mismo. Es verdad que es un acierto tener unos horarios y tener que cumplirlos, porque es la mejor manera, y además luego lo disfrutan más. Claro. Lo disfrutan más. Bueno, la mujer se ha incorporado ahora. Es verdad que Archidona, yo soy muy, me gusta mucho hablar de la Semana Santa de mi pueblo y decir que somos muy avanzados y que tenemos una Semana Santa que para el pueblo que tenemos ya lo quisieran capitales. Y yo de mi Semana Santa siempre, vamos, es así. De hecho, me pongo como ejemplo porque, pues, haber sido directora de la revista de los campanilleros, pregonera tan joven, apostar siempre por que las mujeres tengan encaje y caigan en su sitio y que no hubiésemos tenido ningún tipo de acotamiento, ha sido siempre muy positivo. Pero es verdad que en los últimos años se ha abierto mucho más con el tema de la mujer, que pueden ser ya horquilleras, campanilleras también llevaban ya tiempo saliendo. Eso, para la sesión de mantilla, al abrirse la mujer a poder participar en más puestos, vemos que eso ha podido perjudicar, lo notamos. Sí. Estamos viendo los mismos años, cada vez todas sufrimos de lo mismo, menos gente. Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo. Sí, lo que pasa es que la afluencia de mantilla es una cosa un poco extraña, porque hay años en los que ves que hay muchísimas y otros años no se sabe por qué hay más o hay menos, ¿no? Y entonces, no sé, sí que puede que, es cierto que influye, sí, eso, influye, que ya las mujeres están incorporadas en todo y me parece muy bien, a mí me parece estupendo, pero es verdad que en perjuicio de la mantilla puede ser. De esa sesión, que es una sesión que... Es que realmente... Sobre todo las más jóvenes, ¿no? Sí. Que creo que a lo mejor salen un año, eso, por eso a veces aumenta el número. Porque salen un año o dos pruebas y dicen, ya no salgo más. Es que realmente es sacrificado. A mí me cuesta muchísimo reclutar, entre comillas, porque no quieren ya el Viernes Santo por la noche, porque ya están agotadas. Cansadas. El Viernes Santo es muy largo. No es una procesión, hace muchísimo frío, tú no puedes casi ni ponerte solo vestido, tú te tienes que poner un abrigo. Sí, claro. Tú no puedes, no luce nada ni nadie, ¿no? Porque es que casi que apenas ni te, vaya, no te miran, claro. Tú no vas a eso, pero tienes que ir a ligar. tienes que, sí, pero que le cuesta mucho dar el primer paso a chicas jóvenes o, y las no tan jóvenes te dicen, ay, yo es que ya el, a última hora del día, los pies, yo ya no puedo más y encima el frío. Y es lo que dice Isabel, que también hay años que han llegado y digo, uy, y no más. Te extraña. Y me extraño, sí, eso, no, y sí, te da una alegría que no veas y luego... Hombre, cuando veo un grupo de mantilla hermoso, señalea mucho la procesión. Es precioso. Es que le hace un es muy precioso, bonito. Todo lo que tú quieras, ¿verdad? Es muy bonito. La que lleve, más, menos, da igual, pero es un grupo muy bonito. Muy bonito. Sí, pero yo creo que... Cuando veíamos antes 80, 90, más 70, eso ya creo que ya eso no lo vamos a ver. Eso ya no vuelve. Porque por eso, porque ya la mujer está, estamos... Repartida mucho. Exactamente, en todos los sitios, prácticamente. Sí. Porque ya el último ha sido de música, de orquillera. Es lo que hay. En la banda de música, es verdad. Hablo por exactamente. Sí. En la banda llevamos nosotros la mitad de la cofradía. Sí, sí. Claro, pega, sí. Vaya, si pones sí, sí, pega. Bueno, esa gente no salía, claro, ni salían del collero, salían de penitente. Hoy se te queda ropa colgada muchas veces y tiene gente que quiere, pero es que están en otro lado, no pueden. Sí. Es que es imposible. Recordad desde aquí que todas las cofradías dais facilidades, sí, porque bueno que se sepa que dais facilidades para la que no tenga su mantilla, no tenga su tradición, peina, se dan facilidades en cada cofradía. Ese futuro, entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Lo vemos que va a costar trabajo o puede que las jóvenes se animen y vean? Yo creo que eso va a quedar como está ahora. Habrá gente joven que empiece, se arrepiente y ya no salga más. Habrá gente que le guste y siga. Yo creo que más o menos mantendremos como estamos ahora, porque ya está la mujer introducida en todo, sí, ¿no? En las bandas, en las campanillas, sí, en los tronos. Entonces yo creo que más o menos se mantendrá, ¿no? Unos años un poquito más, un año un poquito menos. No volveremos a ver las 80 y las 90 y las 100. Y se pase, bueno, sí, me voy. También exacto, puede que influya, ¿no? Ya tenemos predicciones. Sí, más sí, más que está lloviendo y dices tú, ¿me entiendes? No, y tener predicciones ya, dos semanas vistas también hace mucho, porque si va a hacer frío ya te retraes y ya. Y a la hora que te tienes que poner la mantilla, que eso es otra también, porque la mayoría de las veces te tienes, nosotros tenemos que ponernos la mantilla casi comemos con la mantilla casi. Sí, sí, sí, sí. Vamos, yo este año voy a tener que comer con ella, vamos, te lo digo, porque es así. Entonces, bueno, todas esas cosas echan a la gente atrás, pero yo opino como Loles, creo que se va a mantener más o menos igual. Yo quiero ser positiva, sí, porque creo, sí, que también no perder la esperanza, pues, claro, que habrá gente joven siempre que quiera al menos probarlo. Sí, y luego no salga nada, porque esto es como todo, tiene su público, hay quien a quien le gusta ser campanillero y se, sí, queda en esa sesión, a quien le gusta el apostolado. Sí. A mí, por ejemplo, me encanta el apostolado. Yo hubiese seguido ahí de no ser por mi espalda, pero y me metí después de nuevo otra vez en las mantillas, pero que eso es así. Yo creo eso que seguirá, así, pienso. Quiero ser positiva. Sí, sí, es que sea. Y de hecho, sí, estos momentos. De estos momentos son los que tenemos que, claro, que relanzar. Yo creo que hay un resurgir. Yo creo que hay en la sociedad hay como un resurgir. Se arrepiente otra vez y dice: bueno, ya te lo tengo todo, ya salió una miel, había de aquí. Eso también. Depende. Sí, depende. Si, pues, sale, si el novio sale y el otro no le pone pega, dice: bueno, mi novio que va allí, yo qué hago aquí, me quedo vestido, por lo menos voy. Sí, la cofradía nuestra presta mantilla y peina, ¿no? Y cuando, pero cuando una siempre lleva muchos años en el que le presto, yo digo, chiquilla, cómpratela ya, por Dios, y ya la tienes tú, y así, ya, una vez que la tenga, ya, y si la tengo, ya me voy a vestir. Algunas pican, otras no. Pero bueno, la estrategia hay que usarla. La estrategia hay que usarla. Hay que usarla. Claro, si la tienes, ya te doy, la tengo que mirar una mantilla, no me la voy a poner, me la voy a poner. Ya me la voy a poner, ya que la tengo ahí. Ya que la tengo ahí. La verdad es que lo tienen fácil, que que todas tienen, ofrece la mantilla y la peina. Hombre, a lo mejor primer año porque le cuesta más trabajo, dice yo. Sí. ¿Qué me la voy a comprar si no sé si me voy a vestir? Sí, pero la que ya lleva muchos años. Para probarlo, te la prueba. Luego ya, si quieres, te la compra o no te la, claro, compra, eso ya, aparte. No, yo lo que estábamos diciendo antes, que yo creo que hay un resurgir también porque hay mucho en las redes sociales, se ve, sí, mucho, Sevilla promociona mucho la Semana Santa y Sevilla es mucho de tener mujeres de mantilla. Te ves, hoy día todo el mundo está todo el día con el Instagram, lo otro, te ves chicas guapísimas, ellas con sus poses. Y yo creo que hay un poco también un traer y un mantener las tradiciones. Es que tampoco se puede quedar uno en el vacío de no tener identidad, ¿no? Yo creo que es que a lo mejor no tenemos un boom de gente que quiera hacerlo, pero sí hay un sostenimiento en el tiempo de lo que hasta ahora tenemos, por eso, porque hay una seña de identidad también que, sí, que merece la pena conservar, ¿no? Y bueno, la gente está volviendo, mucha gente joven está volviendo mucho a las tradiciones. Parece que no, pero se le nota. Hay otros que no, que pasan olímpicamente de todo, sí, pero hay otros que están, no sé, yo por lo menos lo entiendo así, más responsables referente a, sí, a participar en lo suyo, vaya. Y orgulloso de serlo. Porque hay cola, mismo en Málaga, hay cola para sacastrón. Sí. Y se tienen que apuntar con tiempo. Sí. ¿Me entiendes? Y hay cola y los tronos de Málaga echan de guinda al pavo. Eso no es los nuestros. Esos son varales y los tíos sin almohadilla, sí, ni pegados unos con otros. Tiene que va sin armadilla, sí. Y hay cola para sacar los tronos. Sí. Yo creo que aquí tiene que ser un hombre de aquí. A veces lo veamos muy negro, porque es verdad que estaba en una época un poco ahí rara, pero creo que el que lo ha vivido en su casa y demás, aunque a lo mejor sea un poco más reticente y diga, pues este año no, me voy de viaje, ¿no? Pero al final, no sé, que al final creo que se quedan, porque yo por lo menos lo veo en mi casa, no es que sea súper cofrades, pero ellos la Semana Santa tienen que estar aquí. Entonces eso ya es una cosa está, ¿no? Y otra cosa es meterse. Sí, no, pero han sido un Semana Santa entero todo, porque sí, desde chico lo lleva. Y ahora, salvo las dos niñas que son más, y mi nieto, que es más eso, los demás, los míos ya, no le, no, es que no se mete en la Semana Santa. Vaya, son de todo, pero no, ninguno. Bueno, eso ya no le puedes tú poner. No, ya no. Me puedes poner tú aquí. Bueno, no sé. Mientras, pero bueno, yo creo que nuestra responsabilidad está también eso, ¿no? De hacer, inculcarle un poco, hacerle la vivencia y luego ya que decida. Pero sí es verdad que cuando al final le damos la importancia que tiene, que seamos nosotros mismos los que le demos la importancia, por ejemplo, por la figura de la mantilla, que es lo que estábamos hablando antes, que es una figura muy importante. De hecho, analizando los carteles de Semana Santa, porque digo, bueno, como yo decía la revista y demás, la figura de la Semana Santa de la mantilla ha estado presente en portadas de revistas. Me acuerdo de una que había del Dulce Nombre dándole vela a una otra con el clavel, o apareciendo hace poco, en el 2018 creo que fue el cartel, que aparecía un campanillero, una mantilla, o sea que es una figura importante, necesaria y muy bonita de nuestra Semana Santa. Yo creo que si seguimos manteniéndola y avivándola de esta manera, pues es verdad que podemos seguir confiando en ese futuro. No. En ese sentido, hay una cosa que en Archidona no llevamos, y yo ya creo que esto ya es por ir cerrando, y si queréis ahora aportar una cosa, es la mantilla blanca el domingo de resurrección. No, en Archidona no se estila, pero hay en muchos sitios donde sí se lleva el domingo pues de resurrección la mantilla blanca. Sí es verdad que la tenemos recuperándonos para la procesión de la Virgen de Gracias, que me parece precioso que las mujeres vistan de mantilla con la Virgen de Gracias, con las procesiones de gloria, es verdad. Y el domingo de resurrección pues sería una cosa que a lo mejor ahí habría que un poco quitarse el miedo y bueno, pues o bien en la junta directiva que iba representando, que fuese alguna mujer vestida con mantilla blanca, sería también a lo mejor que no es tradición de Archidona, pero que igual que la mantilla no aparecía y empezó, pues es una cosa que también se podría pensar, dando idea. Bueno, pues por mi parte, si queréis contar alguna anécdota, algo que os haya gustado o que queráis ahora mismo reseñar, un poco el momento, o que la gente que nos acompaña esta tarde tenga alguna duda que se le haya quedado por ahí, es el momento ahora de abrir el diálogo un poco más al público. Si queréis preguntar algo. Mira, yo quiero decir que yo seguramente no lo sabéis, nuestro estandarte de las mantillas somos Damas del Dulce Nombre. Ah, mira. Ya después por estatuto o junta directiva, no recuerdo en qué año, ya se cambió. Nosotros empezamos siendo damas. Empezaste siendo Dama del Dulce Nombre. El nuestro es que es Dama de la Virgen de la Muerte de la Sangre, porque tantos años leyéndolo desde siempre. En los estatutos, pero todo, aunque se nos haya dicho la junta directiva, la Virgen siempre de la Virgen. Fijaros, cada cofradía tiene su curiosidad, claro, sí, y su, ya han empezado con su propia idiosincrasia, sí, aunque luego. Medalla, aunque la dama, en la soledad también. Y ya cuando Ya la profesión. Nosotros la teníamos, sí, del Nazareno y la Virgen, pero ya se unificó y ya fue el escudo para todo nosotros el mundo. La mantilla tenía su medalla propia, pero cuando ya la profesión ya pusimos la medalla a todos, ya la mantilla, nos ponemos la misma medalla que todos. Que todos. La misma medalla. Ha pasado igual. Pues la soledad sí, es nosotros como la humildad. Seguimos, seguís con vuestra medalla. Tiene su propia medalla y de hecho las niñas, casi a las niñas se le impone la medalla de dama cuando se hacen hermanas y... La cofradía, yo tengo las dos, ¿no? La de hermana genérica y la de mantilla. Y también era una sección aparte, lo que pasa que el devenir pues no ha llegado a estructurarse, no sé si estuvo o no, tendría que profundizar. Y sí, también, ¿verdad? De todas maneras, ¿ves? Seguimos siendo una sección. Es una sección sí, aparte. Sí, sí, de hecho, por eso son presidenta de grupo de damas. Y entonces, la sesión, la cofradía nuestra tiene la sesión del Santo Sepulcro, como tiene lo de la columna y la soledad. Entonces, el grupo de damas Santo Sepulcro es una sesión, todo incluido, pero es una sesión aparte. Antes, igual que vosotros teníamos nuestras cuentas, en el Nazareno Lugar. Eso fue luego se integró. Sí. Es que luego se integró. Se integró, pero es una sección aparte, sí, con su medalla, su estandarte, todo. Nosotras las cuotas también van por separado. Las cuotas. Es que nosotros fue no. Integrar las nosotras, cuotas. Yo creo que la única que ha mantenido es la única que ha mantenido. Las demás nos hemos al final integrado por. Sería por comodidad. Es por comodidad y por simplificar cargos, porque si hay un tesorero, pues coge el tesorero y organiza todo, ¿no? Y si hay una necesidad en una sección o hay en otra. Pues yo creo que es un global de la cofradía. Sí. No, o sea, pero no que nos si os va bien así. Tenerlo por separado, pues, al contrario, porque pienso que se agiliza un poco más, porque le estás quitando un poco de peso, de carga a la cofradía. Y luego nosotros también contribuimos muchísimo en el adorno floral, en muchas cosas. Uh-huh. Entonces, eso para la cofradía también. Es bueno que tengamos y que las hermanas suelen dar muchos donativos. Entonces. No sé, no notamos nosotros que eso sea un peso, uh-huh, ni para la cofradía, al contrario, siempre lo hemos mantenido. Un alivio le da y también. Y tenemos nuestro propio grupo de WhatsApp también, Hermanas Servitas de la Virgen de los Dolores, eso también va aparte. Claro. Todo, en fin, no sé, nosotros lo llevamos aparte y no nos supone ninguna carga, la verdad que no. Bueno, pues si tenemos algo más que añadir, yo si no... Termino ya. Lo que sí deseo es que este año pues podamos vivir todas unas estaciones de penitencia buenísimas, que no haga porque ya ha llovido lo que tenía que llover, ya los recursos hídricos están cubiertos, ahora nos toca a nosotros disfrutar de nuestra Semana Santa, que para mí ha sido un verdadero placer estar con vosotras esta tarde, que Archidona necesita mucho de esto, de que nos sentemos a hablarnos y a comentarnos entre nosotras lo que vivimos, lo que padecemos y lo que disfrutamos, las dos cosas. Y que animo desde aquí pues a toda la gente, chicas, jóvenes que estén pensándoselo, que se animen a participar de esta sesión en nuestras cofradías, porque van a disfrutar de verdad y van a vivir de verdad lo que es la penitencia en la Semana Santa. Y una vez que se experimenta eso, yo creo que se te queda ya para toda la vida. Te guste más o menos, pero esa experiencia es única y es para toda la vida. Eso ya te la lleva. Sí, así que bueno. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, claro. Llevamos como diseñador de moda, ¿sí? Hablando sobre el tacón. ¿Sí? ¿Qué relación tiene el tacón con el traje de mantilla? ¿Por qué es un zapato de tacón? Cuando al final... El cuerpo lleva una posición diferente si tú llevas tacón o no llevas. Claro. Entonces, tú vas a llevar un vestido de un corte elegante, un determinado patrón. Entonces, si tú vas con un zapato plano, tú no andas de la misma forma que con un tacón. Entonces, el tacón estiliza. Es postural. Porque tú tienes que ir erguida, claro, tienes que llevar la mantilla que no se te vuelque, tienes que tener una serie de cosas. Entonces, si tú vas con un zapato plano, no tiene nada que ver. Claro, pero justamente es contradictorio todo lo que molesta un zapato de tacón. Pero,